Radio. Doce y cinco minutos. Esta sintonía, cada lunes, de manera periódica, nos ha indicado que entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la psicología, dentro de ese marco infantil y juvenil. La consulta de psicología infantil y juvenil de la mañana de Radio Brique, que se despide precisamente en la jornada de hoy, dando paso ya a ese periodo estival, descanso por vacaciones. Nos marchamos, pero regresaremos en la próxima temporada. ¿No es así, Lourdes Castro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, yo espero que contéis conmigo, si queréis, pero si no, yo de buena manera me retiro y ya está, ¿vale? Que tampoco se puede ser pesada. Efectivamente, bueno, ya con la llegada del verano, este es nuestro último programa y evidentemente volvemos en septiembre, así que, bueno, si queréis, aprovecho siempre, si alguien tiene temas, tiene el verano para pensarlo, ¿vale? Yo me lo voy preparando. Ponemos el cartel de vacaciones por verano, que es el cartel que van a poner este viernes, además, los centros educativos, bueno, de cara a los escolares, de cara a nuestros hijos, porque ellos sí que trabajan el resto también, sí, ¿no? Más días. Sí. Pero que por cierto, pero sí que este viernes ya se despide el curso, los pequeños tienen esas vacaciones de verano, esos meses por delante para hacer muchísimas cosas, muchos planes, desde luego, y los adultos que tenemos que conciliar en verano, que a veces es complicado. Nosotros precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo se puede compatibilizar la vida familiar y laboral durante los meses de verano. Pero más que dando distintas pautas y recomendaciones sobre lo que podemos y no podemos hacer, sí que vamos a hablar sobre, en este caso, la importancia, ¿no? Para que los menores puedan disfrutar de ese periodo vacacional. Y lo decimos porque en esta época del año, incluso desde hace ya alguna semana, están saliendo información en torno a los campamentos de verano, las actividades que normalmente son extraescolares y que ahora se extrapolan a lo que son los meses de verano, y no viene a ser más que un lugar donde casi que depositar a los menores durante el tiempo que los papás están trabajando, y a veces esas actividades pues se consideran eso, no como una obligación, más que como una actividad para que disfruten los niños, y por ahí vamos a orientar, ¿no?, el programa de hoy. Sí, así lo quería orientar, Rocío, porque creo recordar que casi todo, desde que vengas en el programa con vosotros, siempre este último programa me gusta un poco encauzarlo ahí, de cara al verano, dar ideas, cómo lo hacemos y demás. Pero este año le quería dar, evidentemente, pensando en el mismo tema, como tú bien has dicho, el enfoque ese, porque estamos siempre en la disyuntiva, ¿no?, de que aparece el verano. Evidentemente para los niños es una época de alegría, para los adultos también debe de serlo, ¿vale? Pero claro, tenemos que compatibilizar esa vida familiar y el tema laboral. Entonces, tenemos niños muy alegres y padres preocupados con otra preocupación extra. ¿Qué pasa? Que evidentemente yo el programa siempre lo quiero enfocar, porque si empiezo a buscar información, pues claro, creo que plantearía un programa muy, muy... Ay, ¿cómo se dice? Poco factible, poco realista, ¿no? Poco realista. Poco realista, esa es la palabra. Sería poco realista. Yo puedo presentar las opciones de verano y la importancia del juego en el niño, precisamente por lo que tú has dicho, porque desgraciadamente, aunque evidentemente no creo que se haga con maldad ni con mala intención, los padres, la elección de las actividades de cara al verano va más basada en temas de horario, para compatibilizarlo con nuestra vida y nuestras obligaciones, más que en el interés y en el beneficio del propio niño, de la niña. No digo que le perjudique, pero por desgracia las obligaciones no hacen que eso pase a un segundo plano, ¿vale? Entonces, una etapa estival necesaria para los niños, porque tenemos niños muy institucionalizados, desde antes de los 3 años ya están cumpliendo horarios, ya se están levantando temprano, ya marcan una norma, y yo, Rocío, te digo algo, eso sí está muy bien para muchas cosas, porque van cogiendo hábitos, pero empezamos demasiado pronto, y eso lo defenderé siempre, porque hay para cada etapa llega un momento, y a veces, pues evidentemente esos ritmos no es por el bien de ellos, es por una necesidad nuestra. A cuando me refiero que quería plantear un programa realista, es que esa realidad está, y negar eso, pues es absurdo. Entonces, mi planteamiento en el programa es dar un enfoque e introducir la idea y la importancia del juego libre en los niños, explicar por qué, para que dentro de nuestras posibilidades, ¿vale?, dentro de nuestras posibilidades, pues veamos cómo lo podemos hacer. Luego está la parte real, que a veces no se puede, bueno, pero siempre desde una parcela en mayor o menor medida podemos llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quería defender un poco, porque claro, ¿qué pasa? Que las actividades es una barbaridad, o sea, en eso no nos podemos quejar. Entonces, aparentemente parece que es mucha riqueza para los niños, pero yo a veces lo siento como, y los niños, te puedo decir que lo sienten porque hablo bastante con ellos, como una sobrecarga de obligaciones, ¿vale? Porque otra vez vamos tarde, porque otra vez un horario, porque otra vez. Entonces, realmente no se le da importancia al juego como la principal vía de desarrollo y de aprendizaje, ¿vale? Es que el juego es la principal vía de desarrollo y de aprendizaje, y eso está demostrado. Entonces, sin embargo, muchas veces en esta sociedad el juego se considera algo secundario, Rocío. Si terminas de comer, puedes jugar. Si terminas la tarea, puedes jugar, ¿vale? Y se nos olvida que el juego es un derecho de los niños y de las niñas, ¿vale? Ten en cuenta que está reconocido como, o sea, está reconocido al mismo nivel que la necesidad de la educación o del cuidado de su salud en los derechos del niño. Sí, sí. El juego está contemplado al mismo nivel que la salud y la educación, ¿vale? Entonces, está claro, evidentemente, que todos los niños no tienen las mismas necesidades de cara al juego, ni todos los niños son iguales. Pues los hay, como decimos aquí vulgarmente, más callejeros, pues los hay más caseros. Por desgracia, cada vez son más caseros, pero no más caseros, sino más de habitación y de consola. Hay niños más activos, hay niños más tranquilos, pero por encima de todas esas necesidades, por encima de todo eso, los niños necesitan mucho tiempo de juego libre, ¿vale? Y ahora explicaremos un poco qué es eso, porque ten en cuenta que a veces se vuelven más pasivos o se vuelven más tranquilos porque no le hemos dado esa posibilidad de desarrollo del juego libre, y ahí estamos cortando un montón de posibilidades en la infancia. Entonces, es importante que los niños, aparte de todas las actividades que queramos apuntarlo, pero bueno, yo siempre aquí de verdad tengo que dar un poco de la gotita de reflexión de si no es demasiado, ¿vale? Que a veces llevan unos ritmos que es llamativo. Son niños estresados y están cansados, están agotados. Aunque sea una actividad de juego, aunque sea una actividad de dibujo, pero va con un horario, tiene que ir, le guste o no le guste, ¿vale? Entonces, que todo eso, no digo que no, pero que es muy importante el juego libre. Pues ahí podemos detenernos, ¿no? ¿Qué es el juego libre? ¿Qué se entiende como juego libre? Pues mira, el juego libre podríamos decir que es todo juego que no esté dirigido, ¿vale? Que no esté dirigido por nadie, ni mucho menos por un adulto, y hacer posible al aire libre. Entonces, hacer posible, ¿vale? No todo el ocio juego, y eso es muy importante, porque a veces, Rocío, confundimos el juego con el entretenimiento. Por ejemplo, todo lo que hay en los centros comerciales para los niños, toda esa parte es de entretenimiento. El niño está entretenido, pero ahí el niño no es activo, es claro. Un niño pasivo. Lo que es más de entretenimiento es la televisión y los videojuegos. Eso es súper, súper pasivo, eso es entretenimiento. O sea, eso es llevarlos para que no nos den problema, ¿vale? Que no estoy negándolo, Rocío, pero hay que combinarlo. Entonces, en el juego, el niño tiene que ser activo y tiene que exigir mucho del niño. O sea, el niño tiene que estar manifestándose sus gustos, cómo quiere, qué es lo que quiere. Entonces, cuanto más estructurado está el juego, menos es juego libre, y al revés. Cuanto menos estructurado esté el juego, más juego libre. Entonces, en el juego libre tiene que quedar muy claro que el niño decide cómo, qué y con quién quiere jugar. Él establece sus reglas, elige sus materiales, sin intervención de adulto. Porque a veces los adultos intervenimos en los juegos y paramos procesos maravillosos de creación, de imaginación. El niño pinta el sol negro. ¡Ah, el sol no es negro! Dios, ¿qué más da? Si es que no queremos un Dalí, lo que queremos es que se desarrolle. Entonces, está demostrado que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera. Entonces, tenemos que respetar y fomentar al máximo esos procesos de aprendizaje de dentro hacia afuera. Si el niño está emanando creatividad y nosotros intervenimos, cortamos el aprendizaje interior y ponemos un aprendizaje externo, ¿vale? Que es el aprendizaje menos efectivo. De hecho, en los niveles de educación, ahora mismo no me acuerdo muy bien a nivel teórico, ¿no? Porque se me ha venido a la cabeza. Estaba la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Ya no sé ni si se llaman así, ¿eh? Que ya puede que se hayan cambiado. La educación informal, recuerdo que era la de calle, o sea, la subliminal, la que no se hablaba, la que hace mi padre sin que me diga una norma. La que no eres consciente de que estás recibiendo, ¿no? Efectivamente, y era la más efectiva. Y la educación formal era la escuela, porque ahí va directamente con una intención. Entonces, precisamente, hombre, evidentemente hasta fecha de hoy no hemos encontrado otro sistema mejor de aprendizaje con lo que queremos enseñar a los niños que no sea la escuela. Bueno, de momento ahí estamos, no nos queda otra, ¿no? Pero está clarísimo que no es un proceso activo y que no es un proceso lo suficientemente eficaz. Por tanto, el juego libre permite el desarrollo de ese aprendizaje que, combinado con la parte académica de la escuela, pues funciona muy bien. Muchas veces nos quejamos de que la escuela va mal, de que los maestros mandan muchos deberes, y a veces no nos damos cuenta de cómo los padres tampoco estamos fomentando un aprendizaje sano, porque siempre intervenimos, ¿vale? Entonces, acordaros, por favor, que el conocimiento va de dentro, hacia afuera. Y cuanto más haga el niño, cuanto más protagonista sea el niño de sus creaciones, pues evidentemente mejor crear, más provecho sacará, ¿vale? ¿Y por qué? Porque un niño creativo, cuando hablamos de un niño creativo, yo no estoy hablando, porque hoy en día pues se nos está yendo un poco de las manos el que sea lo mejor en todo. Y para mí ya eso no es sacar lo mejor del niño, ya eso es exprimirlo. Además, no los dejamos ser ellos mismos o ellas mismas. Entonces, el tema de los niños creativos no es para que sean artistas ni pintores, que cuando hablamos de creatividad muchas veces lo vinculamos únicamente a esa parte. Cuando hablamos de personas creativas, hablamos de personas que en un futuro, de niños que en un futuro podrán generar soluciones alternativas a los problemas, porque tendrán una mente más abierta. Si un niño piensa que a veces el sol puede ser negro y no siempre tiene que ser amarillo, pues el día que tenga un problema verá más de una solución, ¿vale? Y evidentemente siempre tendrán más herramientas para tomar mejores decisiones, ¿vale? Entonces, es súper importante. Y después, otra parte muy importante de cara a la personalidad y a la autoestima es que jugando tienen el espacio libre para poder ser quien ellos quieran ser. Y si eso se lo coartamos, no se desarrolla lo suficientemente a nivel personal. Fíjate hasta qué punto estamos hablando de desarrollo, ¿vale? Que ya no es para que el niño se lo pase bien, sino que en el juego libre ellos son y experimentan lo que quieren ser, lo que quieren probar, hasta donde quieren llegar. Y ahí es donde realmente pues van adquiriendo un buen proceso de autoconfirmación y de personalidad. Bueno, pues sí que tiene, ¿no? En este caso, bueno, pues importancia el juego libre, sobre todo para el desarrollo, ¿no? De los menores, básico elemental, como tú decías, equiparado a la salud o a la educación de los menores. La educación, además, que llega también a través del juego libre, pero en otro plano, no en ese plano no formal que nos has explicado. ¿Cómo se desarrolla ese juego? ¿Cómo se experimenta? Me decías que no tiene que haber, bueno, no tiene que haber adultos. No está reglado, ¿no? Ese juego libre, de ahí el que sea libre. Evidentemente, lo mejor, si puede ser libre, mucho mejor. Por eso también lo planteo como una buena etapa del verano, ¿vale? Para el juego libre, el niño tiene que elegir. Cuando digo esto, cuando yo he dicho, no me acuerdo exactamente qué decía, qué, cómo, cuándo y con quién, parece que es que estamos dejando que el niño haga lo que le dé la gana, ¿no? Hablando de mala manera, pero no es eso. Es que intervenimos mucho, Rocío, hasta la hora de comprarle los juguetes. Muchas veces no miramos con ojos de nuestro hijo o de nuestra hija, miramos con nuestros propios ojos. ¿vale? Entonces, a la hora de hacer ellos el juego libre, es fundamental y súper importante que ellos elijan en qué manera, con quién quiere jugar, de qué forma lo quieren hacer. Y como padres, pues mira, si es verdad que si queremos aprovechar para hacer otra cosa, estupendo, pero como padres observar, porque ahí hay muchísima información. Evidentemente, en el juego libre, muchas veces ellos piden nuestra participación. Cuidado, cuando digo juego libre, no es dejar ni una habitación cerrada la puerta ahí, no. El juego libre a veces implica más intervención por parte del adulto, pero cuando ellos la pidan, ¿vale? Muchas veces quieren, pues mamá, pues tú a esto, depende de la edad, ¿no? Pero ellos pues te solicitan, pues ahora yo quiero que tú seas la mujer que viene a verme, o yo quiero que tú seas el médico, o quiero jugar a esto, y ahí ellos van probando. Entonces, es lo que me refiero, la forma de jugar es libre, y cuando es libre es que es súper fácil, que hagan como quieran, lo que quieran. Muchas veces nos obsesionamos, hombre, otra cosa es enseñarles a cuidar su material, pero nos obsesionamos más de que se le rompa o de que le quiten la ropa. Hay niños que le das una muñeca preciosa y lo primero que hacen es quitarle la ropa. Sí. Y los padres nos pillamos un vacío porque le quitan la ropa, sí, con lo bonita que está, y porque las despeina, porque le gusta, ¿qué más da? Si es que el objetivo no es mantener el juguete perfecto ni bonito, ¿vale? Entonces, dejarlo. Otra cosa es, bueno, pues que haga un destrozo brutal. Pero bueno, que es que hay niños que le das el muñeco nuevo, recuerdo una madre que me lo decía, y le pintaba con el rotulado permanente, una manchita, decía que tenía el sarampión, ya sabes, que quería jugar a los médicos. Pues no pasa nada, es que es un juguete. Entonces, la verdad que para que los niños ejerzan el juego libre, es muy importante que los padres nos pongamos también la mente un poquito más libre y nos desfoguemos y nos relajemos, ¿vale? O sea, Lourdes, que si te montan un campamento en medio del salón, tú tranquila, te relajas, que no pasa nada, que es juego libre. Claro, efectivamente, es que a veces es el problema, que los padres, y luego toda esa etapa pasa, porque entonces tú tienes, bueno, estás en edad de criar, ¿no? Como se dice. Y seguro que toda la gente que ya tiene hijos mayores te dice lo mismo, disfruta que pasa volando. Y cuando todo el mundo te lo dice, o no lo dice, es por algo. Yo me lo planteo, digo, ¿por qué todo el mundo dice esto? Y te lo dicen con pena. Yo me quejaba y siempre estaba preocupada por tonterías. Entonces, debemos de pensarlo, que a veces dejamos de disfrutar por acciones o por problemas absurdos que no tienen sentido, y eso coarta el juego libre del niño. Por eso hoy en día el juego libre se está perdiendo, por desgracia, ¿vale? Entonces, es muy importante que los dejemos, y evidentemente, si podemos, que pasemos tiempo con ellos jugando, pero jugando, ¿vale? No siendo adultos. Entonces, además, cuando los padres juegan con los niños, que pasan cosas maravillosas, ¿vale? Primero, que nos relajamos y sacamos la parte más divertida de nosotros. Entonces, pues sacamos como la mejor versión de nosotros mismos, y nos viene bastante bien, ¿vale? Luego, es una herramienta para darle valores sin aleccionarlo. O sea, todo el rollo este de tienes que compartir, tienes que ser buen amigo, tienes que... Se lo vamos diciendo de boca, pero luego en el juego hay oportunidades maravillosas para que lo experimenten y lo vivan, ¿vale? Montando historias, creando con ellos, pero no por encima de ellos. Y luego también, Rocío, el juego libre es una herramienta maravillosa de diagnóstico. No estoy diciendo que los padres ahora que hagan diagnósticos clínicos, pero sí es cierto que observando a mi hija jugar, yo tengo mucha información de qué le preocupa, de qué le gusta, de qué le da miedo. A veces un niño está jugando con los muñecos, está jugando tan bien y de repente empieza a darse, eso lo hacen mucho. Empiezan a dar golpes unos con otros, y rápidamente los padres le decimos, oye, no hagas eso que lo vas a romper, ¿vale? Y estamos rompiendo un momento para ver por qué están pegándose, qué le pasa, y a través de los muñecos pueden manifestar mucho de lo que le ocurre, ¿vale? Entonces, pues como he dicho eso, el juego libre, para hacer juego libre es muy importante que los padres nos abramos un poco nuestra mente, ¿vale? Uh-huh. la importancia del juego libre, que como querías orientar, ¿no?, el espacio dedicado precisamente a la llegada del verano y a la conciliación de esa vida familiar y laboral. Pero, como decíamos al principio, no hay que perder de vista tampoco la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Los pequeños están de vacaciones, pero los adultos no. Y bueno, salvo los que tengan ese tiempo de descanso también en verano, que puedan disfrutarlo, que bueno, pues por cuestiones laborales, como todos sabemos, en nuestra localidad no es mucho tiempo el que se permite, ¿no? Pues poco más podemos hacer, ¿no?, en cuanto a estar con ellos y promover ese juego libre. Mira, Rocío, yo sí, unas pequeñas pautas, bueno, que aunque se saben, está bien recordarlas, porque a veces pues lo sabemos y no lo hacemos. Es muy importante planificar con antelación, ¿vale? Esto va a venir, todos sabemos que va a venir, y a veces estamos más estreados y nos preocupamos más por el disfraz de la actuación de fin de curso que por preparar este tipo. Es que es cierto que yo estoy un poco chocada con estas cosas últimamente, ¿no? La importancia que le damos a aspectos tan absurdos, y luego pues a lo mejor no le damos importancia a este tipo de que llega un verano, que son prácticamente 3 meses, y que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, y que si podemos ir más allá únicamente de no dejar al niño solo y dejarlo, vamos a ver, lo primario es, digamos, ponerlo a salvo, ¿no? Yo tengo que trabajar de 9 a 3 y tengo con quién dejarlo y quién lo va a cuidar, vale, pero si podemos dar un pasito y un salto más cualitativo, mucho mejor. Y ese era el sentido de mi programa. Si lo están escuchando familiares que se van a quedar con estos niños, pues tenerlo en cuenta, porque a veces la abuela se preocupa más de que el niño se coma el pescado de tal manera, y a lo mejor es más importante pues ponerse a jugar o ponerle arriba una azotea con una piscina y con de plástico y con 2 vasos para que jueguen. Entonces, que pueden tenerlo, que las nociones que o las pautas que quiero dar, quiero que se puedan aplicar a cualquier contexto. Entonces, evidentemente, si nos anticipamos y lo planificamos con tiempo, esto es más fácil y más posible, ¿vale? Porque, como digo, llevamos una rutina que nos engulle, nos envuelve, y no nos damos cuenta de que tenemos, y siempre vamos un poco como estudiando la noche antes, siempre vamos improvisando, ¿vale? Entonces es importante. Opciones, pues claro, si me tengo que ir a dejar de trabajar y dejar a mi hija o mi hijo, para mí siempre, Rocío, la mejor opción, y sobre todo cuando estamos hablando del verano, que los niños ya están cansados de cole, pues si podemos tener un familiar, como esas son esas abuelas, esos abuelos maravillosos, o alguien cercano, ¿no?, una tita o una quien sea, yo siempre soy más defensora de que el niño esté en un ambiente familiar y que pueda estar relajado y que pueda estar bien, ¿vale? Luego están las opciones pues de las escuelas infantiles, ludotecas, como los queramos llamar. Pero desde mi punto de vista, es una opción que no es mala opción, pero que si podemos tender a que nuestro hijo esté en un ambiente más relajado, sin la tensión de los horarios y donde pueda esparcirse más y desarrollar más el juego libre, pues lo va a hacer mucho mejor. Porque en una ludoteca, pues bueno, evidentemente lo hacen muy bien y tienen programas súper entretenidos, pero son entretenidos. El niño va hasta allí siempre con el estrés de que tiene que estar una hora, y evidentemente pues con un juego estructurado, claro, o cualquier actividad. Orientado con un contenido, claro. Exacto, y luego recibe y actividades muy interesantes. Bueno, ya cada uno, no sé, pues para los niños que no saben nada, considero que la natación es importante porque, bueno, salva vidas, ¿vale? Pero que no quiere decir con esto que no hagan ninguna actividad, pero lo que sí me da un poco sinceramente de pena es niños que están desde las 9 hasta las 2 todo el verano en actividades, y cada vez son más niños así. Entonces, lo que está clarísimo es que la mejor actividad extraescolar que hay es el juego libre. Y el juego libre en un ambiente tiene que darse en un ambiente tranquilo, sosegado, donde no haya presión, ¿vale? Y evidentemente lo mejor es la familia. Que luego hay que ponerlo en una escuela infantil, en una ludoteca, pues bueno, tratar de ver qué actividad le gusta más a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿vale? Aquí sí tenemos una ventaja, tenemos la desventaja del tipo de trabajo que ocupa la mayoría, que es muy sacrificado por los horarios, pero bueno, también tenemos la gran ventaja que vivimos en un pueblo, y los veranos en el pueblo son bastante más fáciles, más llevaderos, me refiero de cara a la logística, de llevar, de traer, de poder ir a la plaza, de poder salir por las noches, ¿vale? Entonces, mi opción sería que equilibremos acciones para que jueguen más tiempo solos. Cuando me refiero a solo, vuelvo a repetir, más tiempo de juego libre, no solo de que lo dejo ahí. Claro que evidentemente eso también forma parte, y el aburrimiento forma parte de los niños de la infancia y del verano, que es maravilloso. El aburrimiento saca mucha imaginación, ¿vale? Y a los padres nos dan mucho miedo del aburrimiento. Eso te iba a decir, ¿qué pasa con la frase de me aburro, que es como... Yo pienso, Rocío, que ahí los padres no tenemos que ser solucionadores de todos los problemas, uh-huh, de todas las circunstancias de nuestro hijo. Entonces, si nos dicen que nos aburrimos, pues no nos lo tenemos que tomar como un problema, uh-huh, simplemente tomarlo como algo normal. Es que cuando lo vamos a llevar a la cama, imagino que a la mayoría dirán, no me quiero ir a dormir, uh-huh, pero nadie se plantea no acostar al niño. Uh-huh. Entonces, cuando nos dicen que se aburre, pues no pasa nada, les podemos dar alguna opción por decir, bueno, pues juega algo, diviértete, no darle importancia, ¿vale? Uh-huh. No digo no hacerle caso, sino no darle importancia. No buscar alternativas para que no se aburra, ¿no? Que no, no es nuestra... lo importante, hombre, podemos encauzar un poco, a lo mejor, sí, si, bueno, pues si quiere, o sacarle algún tipo de juego o algo que haya en casa. Hay niños que le encanta, pues, preparar la fruta para el mediodía, preparar acciones o regalar macetas o yo qué sé, o jugar en el patio. Podemos darle algunas opciones, ¿vale? Uh-huh. Pero siempre que sean ellos. Una buena opción en el juego libre, y además a través del juego simbólico, es que los niños se impliquen en las tareas del hogar, en las tareas de casa, que nos ayuden. Así están jugando, están desarrollando responsabilidades, están desarrollando su autonomía personal, ¿vale? Entonces, eso es otra buena manera, de cara a que me esté escuchando, de, bueno, quien no tenga que trabajar, que aproveche para hacerlo, y quien tenga que trabajar, para que se lo diga a la abuela o a la tita o a la chica que cuida al niño o a la niña, ¿vale? Lo importante es que se vayan equilibrando, ¿vale? Y que no todas las acciones sean acciones de entretenimiento. Yo entiendo que ahora no se trata de que estemos todo el día con el juego libre, pero que al menos introducirla, y que todo no sea videojuegos y televisión. Entonces, combinar juegos electrónicos, por ejemplo, algo muy que da muy buen resultado y les encanta, incluso a chavales ya mayores, o sea, estamos hablando de adolescentes o preadolescentes. Combina un juego electrónico con juegos tradicionales, juegos de mesas cooperativos. Juega un parchís después de la cena, cuando ya estamos todos en la terraza, que tenemos un balcón, pues nos vamos al balcón, que tenemos una terraza, que no tenemos balcón ni terraza, a la puerta, ¿vale? Que siempre está, y echa un parchís, echa algo que esté toda la familia y que sea un juego cooperativo y un juego de mesa, ¿vale? Eso también es juego libre, ¿vale? Después todo lo que sea juego libre es bicicleta, monopatines, todo lo que sea de movimiento físico, de salir a la calle, una pelota, dar patadas, eso es maravilloso. Sí. Ir al campo, todo eso es juego libre, ¿vale? Entonces, todo lo que fomente esa parte, y que podamos, todas las oportunidades que tengamos para dárselas, vamos a tratar. Con eso no niego que tengan que ir a una ludoteca, o que puedan ir a natación, o a pintura, o donde haga falta, ¿vale? Pero siempre darle esta parte, que es importante. Vale, y una cosa más, ¿se trabaja tipo deberes en verano o no se trabaja en verano? Yo la palabra deberes la quitaría, ¿vale? Porque es que de verdad parece una tontería, pero no lo es, porque es que ya eso tira para atrás. Ya ves. El tema es decir, deberes, mira, está bien, sobre todo yo aprovecharía para hacer unos deberes, entre comillas, si podemos, más creativo y más divertido, porque cuando yo le estoy explicando a mi hijo, depende de la edad, ¿no?, un tema de sociales, no me puedo permitir el lujo de ponerle un vídeo sobre ese tema, uh-huh, o de explicarle de manera más distendida, o ver un documental. Entonces, el verano es una buena opción, por ejemplo, para la lectura, pero claro, una lectura que sea, que tratemos de fomentarla de una manera que les guste, pues llevarla a la biblioteca, que cojan el libro que les guste, tratar de que lean y lo interpreten a través de un teatro. Todo esto lo digo en función de la edad, ¿vale, Rocío? Uh-huh. Es un buen momento para trabajar las instrumentales, como es matemáticas, como es lengua, pero de una manera aplicada a la vida, de una manera más lúdica, más divertida, ¿eh? Entonces, todas las actividades que haya de cuentacuento y demás, si podemos llevarlo, mucho mejor. Y luego, tratar de la lectura, a mí siempre me gusta meterla en verano, pero como quieran, que elijan el libro que quieran, leer a una hora, tenerlo como un hábito, eso es muy buena costumbre, evidentemente. Luego otra cosa son niños que, bueno, que no han superado y que tienen que estudiar, bueno, ahí no entro ya. Claro, como ya estamos sometidos a que tienen que aprobar, pues evidentemente se tienen que someter pues otra vez a líneas más tradicionales y más académicas, y que bueno, que también son necesarias y que las tienen que hacer, ¿no? Pero si el niño o la niña ha ido bien, a mí no me gusta meterle, porque además luego dice, para que no se lo olvide, anda, si luego eso llega a la feria y se nos olvida todo, ellos ya cuando lleguen tienen tiempo de tomar contacto y de todo lo demás. Es mucho más importante niños que vayan renovados, que vayan felices de habérselo pasado bien, que niños habiendo hecho 4 vacaciones santillanas, ¿qué más da? Es que eso luego realmente no es vital, ni es efectivo, ni se nota, ¿vale? De ir a mejor. Lo que está claro, Rocío, es que nuestros niños son una generación de familias estresadas, porque de una manera u otra estamos estresadas, ¿no? Y entonces, además del estrés que tenemos, queremos que sean felices y además queremos que sean número uno. Entonces, nos estamos acorralando y por algún sitio tenemos que soltar y relajarnos, ¿vale? Entonces, y sobre todo, ¿sabes por qué? Mira, yo te he dicho todo lo del juego libre, de la personalidad, de la creatividad, de todo. Pero sobre todo es porque si no aprenden a jugar y a divertirse, a ser ellos mismos en el juego, el día de mañana, por muy bien que les vaya laboralmente y ganen mucho dinero, no van a saber disfrutarlo, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos hijos que sepan disfrutar, que sepan saborear un helado de limón, que sepan disfrutar de quitarse unos zapatos y pisar la arena, que sean capaces de disfrutar todo, porque si no saben disfrutarlo, el día de mañana no sabrán disfrutar de la vida, como nos pasa a muchos adultos, que nos cuesta bastante. Tenemos que reprogramarnos también cuando llega el verano, ¿no? Deberíamos de reprogramarnos también cuando llega el verano, igual que los pequeños, y aprender un poco, ¿no?, de los menores a veces, ¿no?, en este tipo de cosas. Hay que dejarse llevar un poquito más. Sí. Bueno, pues llega el verano y llega ese momento para estar un poco más distendido, para poder disfrutar también de él y para hacerlo, desde luego, con nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y según esa realidad que tampoco podemos perder de vista. Es el tema que queríamos abordar nosotros hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro. Tema de despedida, porque la consulta también se va de vacaciones de verano. Y bueno, pues seguiremos, desde luego, de cara a la próxima temporada, abordando todas estas temáticas con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos tanto a lo largo de esta temporada también, ¿no?, de programa, y bueno, que disfrutes también de este verano. Bueno, gracias a vosotros, a Radio Brique, y al equipo que sois, que conformáis, que por confiar en mí, por contar conmigo, me encanta, ¿vale? Y bueno, seguiré, no formándome, porque la verdad que esto más que formación es experimentar. Seguiré experimentando y observando en el verano y ya volveremos a la carga para el invierno, ¿vale? Eso, y nosotros trasladándolo también aquí a través de la sintonía de Radio Brique. Lo dicho, Lourdes, muchas gracias, feliz verano. Feliz verano, hasta luego.